De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y no nos queda más remedio, queridos y queridas radioaudientes, que mirar el propio jardín por primera vez. Mirar a la señora por primera vez, mirar a los hijos por primera vez, mirar tu pieza por primera vez, darte varias vueltas, viaje alrededor de la misma pieza, yendo de la cama al living, distintos tipos de tránsitos que ocurren en esta reclusión domiciliaria en que me encuentro como muchos de los habitantes de este país y millones en el mundo. Hoy día es jueves queproso, como decía Vallejos, y en este jueves queproso he querido recuperar ese contacto que tuvimos durante tanto tiempo con un traficante, sí, un traficante. Obviamente que está cada día más difícil traficar y recibir las dosis que uno necesita en momentos de abstinencia. Pero este traficante no es un traficante de droga, o es traficante de una droga distinta, de una heroína distinta. Se trata de un traficante de libros. Él es Ernesto Pfeiffer, editor de la editorial de la Universidad del Paraíso, doctor en literatura, y sobre todo un hombre que viaja por todas las ciudades del interior recogiendo libros, mirando libros callejeros, hojeando bibliotecas públicas y privadas. Tengan mucho cuidado cuando pase cerca de ustedes. Tiene la mano muy larga tratándose de libros. Lo demás es muy austero, pero su voracidad libresca es algo peligroso. Pero para mí es muy importante, pues es el que me abastece de buenos libros, sobre todo en este largo periodo de cuarentena, que se levantará un poco, pero que volverá probablemente en poco tiempo más. Y me acordé mucho del traficante de libros leyendo una columna que publicó Mario Vargas Llosa en el diario El País de España, donde afirma que nada me ha dado tanto placer y felicidad como los buenos libros. Nada me ha ayudado tanto como ellos a sortear los momentos difíciles. Sin la literatura me habría suicidado en este periodo atroz en que supe que mi padre estaba vivo cuando me llevó a vivir con él y me hizo descubrir miedo. Ustedes saben que Vargas Llosa tenía una relación tremenda con esta especie de padre ausente, pero que cuando se hacía presente era omnipresente. Él fue criado en un mundo de mujeres, de tías. Y al final del artículo, Vargas Llosa, que está viviendo una cuarentena en Madrid, uno de los lugares más golpeados por la pandemia, Vargas Llosa dice, si es que esta cuarentena produjera no 1 millón de lectores, pido, nuevos, sino que solo 100.000 lectores nuevos en España. Creo que sería un resultado positivo dentro de lo trágico que es la situación de que nacieran 100.000 nuevos lectores. Yo afirmo aquí en este jardín que si pudiéramos conseguir en Chile, aunque sea 10.000 lectores más en esta cuarentena que viene, creo que sería un hecho histórico, ¿no? Y por eso que he vuelto a invitar al traficante de libros. Él no puede venir. Solamente quiero que me contagie, no de virus, sino que me contagie de pasión por la lectura, me contagie todos los datos nuevos y buenos que trae. Y está conectado conmigo desde Valparaíso, desde una biblioteca inconmensurable todavía, desde la que no tenemos clara la extensión, pero que ha ido creciendo. Yo me imagino que es como un cuento, podría ser un cuento de Borges o de Macedonio Fernández, una biblioteca que va creciendo y creciendo y creciendo y va devorándose toda la casa, incluso los habitantes, hasta dejar solo al lector adentro de ella. Estimado y querido traficante, ¿cómo estamos? Cristian, ¿cómo estás? Por primera vez estoy dentro de la maleta. Estoy ahora en el interior de la maleta de mi OPA, y dentro de esa maleta hay algunos libros, uno que otro. Me imagino, porque se ve bien henchida tu maleta. Quiero recordarles a los son pocos, pero son. Sí, son pocos, pero suena recordar que el traficante de libros siempre llegaba al programa con una maleta que es de su abuelo, de su opa, una maleta de cuero, y el rito era abrirla y emitir un sonido muy especial que probablemente los que han reclamado por la ausencia del traficante van a sentir casi como un orgasmo en esta tarde. Vamos a ver. Aquí está. Hagamos la maleta, vamos a escuchar el cotidiano rito de viento y de madera. Qué delicia. Y ahí está. Ya se me activaron todas las glándulas librescas, todo el sector del cerebro que se activa con la lectura al abrir la maleta. Se escuchó hasta el canto del chucao al fondo de este jardín aquejado por la quejía, sequía, perdón. La quejía. Es una palabra valenciana, un neologismo. Oye, qué buena, la quejía. Hay mucha quejía en estos días, en este periodo de sequía y en el comienzo del otoño, que ya empieza a sentirse con fuerza en mi jardín. ¿Qué es lo que escogiste? Son lecturas en el fondo para la cuarentena. Sí, el primer libro, fíjate, este es un libro que realmente creo que debemos leerlo en estos tiempos, recordar al gran poeta chileno Gonzalo Millán con este libro que se llama Virus. Uy, pero qué perfecto el título. Háblanos un poco de Gonzalo Millán primero, Ernesto, para quien no lo conozca. Bueno, Gonzalo Millán es un poeta de la generación del 60, empezó publicando algunos libros, dejó una novela inédita que nunca publicó y ahí se dedicó definitivamente a la poesía. Y este es su cuarto libro, después de Relación Personal, La Ciudad y Vida y Seudónimos de la Muerte. El cuarto libro que publica el año 1987 se llama Virus, en estas ediciones de David Turkeltaub, otro poeta editor que tenía estas ediciones Ganímides. Ernesto, si pudiera decir así de pasar, ¿cuál sería los rasgos de la poesía de Millán, las características que tú elevarías como las más importantes de este potente poeta? Sí, primero el desarrollo que tiene del poema breve, cómo desarrolla la observación, el detalle, es un poeta muy visual, siempre da la sensación de que nos vamos introduciendo en distintas escenas como microscópicas. Eso yo creo que es un rasgo distintivo de la poesía de Millán, esa capacidad de observar y esa capacidad de crear imágenes en muy pocos versos. Y Gonzalo Millán, hay que decir que falleció víctima de un cáncer y que sostuvo un diario, una especie de diario texto, sí. Que tiene que ver con la figura del alacrán, y que es del junto con el diario, sí. El escorpión, ¿no? El diario, ¿cómo se llamaba el texto? No, Veneno de escorpión azul. Veneno escorpión azul, que junto con el diario de muerte de Enrique Lin, yo creo que uno de los testimonios de la poesía chilena más radicales, ¿no? De alguien que va registrando todo lo que va pasando en ese tránsito tan difícil de una enfermedad terminal. Sí, justo cuando le detectan el cáncer al pulmón. Y durante el último año que está vivo, escribe ese diario que tú dices, El Veneno de Escorpión Azul, y que tiene hartas conexiones con este libro Virus, porque este libro también habla de la enfermedad, y también habla de la epidemia, y también habla de cómo salir de ella, que no es otra forma que a través de la palabra. Para Millán, la palabra es un fármaco, ¿cierto? Es un veneno que puede sanar cuando se utiliza en la medida justa. Interesante. A ver, y podría leer algunos versos y... oye, pero es un libro, pero cae de cajón, en estos días. Impresionante. Nunca ha sido reeditado este libro. Y el epígrafe me gustó mucho, del poeta Beat William Burroughs. Dice, la palabra es un virus. Y sí, luego... Claro. Sí, claro, Burroughs consideraba que el lenguaje era un virus. Casi que el hombre era un virus, en la creación, ¿no? Mira, y este es el poema que más me gusta, un poema que tiene apenas 5 versos y que se llama justamente Virus. Y dice, si llevas el veneno en las fauces, muérdete la cola donde está el antídoto, como el ouroboros. ¡Qué buena! Esta idea de que si nos mordemos la cola podemos encontrar el antídoto, igual como esta serpiente que está en muchas mitologías, ¿cierto? Esta serpiente que se come a sí misma, que se devora a sí misma de manera permanente, eterna. Y Virus, él coloca una nota casi etimológica, Gonzalo Millán, que dice, Virus, humor de la víbora. Eso es lo que significaría, humor de la víbora para los griegos. Imagínate, toda la deriva que ha tenido esa palabra, cómo ha ido mutando, así como muta el coronavirus, cómo ha ido mutando la palabra hasta convertirse finalmente en virus. Bueno, de verdad que esto es un gran hallazgo el que tú has hecho, Ernesto. Un libro de un poeta chileno de la generación de 60, Gonzalo Millán, cuyo título es Virus, y que tiene que ver con el poder de la palabra en relación a la enfermedad, que finalmente la enfermedad es todo. O sea, a propósito de paro, nosotros podemos ser una enfermedad, la vida puede ser una enfermedad desde algunas miradas, ¿no? Y interesante que la palabra sea el fármaco, sea el remedio. Exactamente. Bueno, y quería leer otro poema breve que se llama La Palabra, y que dice así, dice, La Palabra, amar y desarmarla, hallazgo y extravío, amarla y desamarla, aprendizaje y hastío. Qué bonito. Esta idea del aprendizaje y del hastío a través de la palabra. Claro, el hastío, porque la palabra produce también, así como produce revelación, produce hastío. Puede producir cansancio, puede producir, como le pasó a muchos escritores del siglo XX, me recordó esta cosa del hastío, me recordó a Lord Chandos de Hofmannsthal, cuando habla que le empieza a producir el lenguaje casi un asco, casi un hastío, usa la palabra hastío, porque ya la palabra no puede decir las cosas más esenciales, todo lo que pasa por nuestra mente, que es difícil atraparlo con una palabra. La vida cotidiana, como que la palabra ya no puede, es la crisis de la palabra, ¿no? Sí, bueno, para Gonzalo Rojas lo único irremediable es el hastío. Lo único irremediable es el hastío, punto. Virus de Gonzalo Millán es la primera dosis de literatura que nos trae el traficante de libros en esta tarde de día jueves de abril, en una edición mítica, y yo ya tengo visto, le eché el ojo a un editor que vive en Valparaíso, que podría tal vez hacerse cargo de la reedición. Van a empezar los saqueos de bibliotecas. Ya eso ya está escrito, ya que va a ocurrir. Vamos a ver. Cristian, el otro libro que te tengo es un libro que viene de Valdivia, que es tierra que yo sé que te gusta mucho, sí. Y de una editorial que fue formada por dos poetas, uno se llama Bruno Serrano y su esposa Hedy Navarro, que crearon esta editorial hace algunos años atrás que se llama Fértil Provincia. Sí. Y este libro sí que es una rareza, publicado el 2019, porque se trata de un diario escrito por un reo, por un preso común, y que nunca se supo cuál era su verdadera identidad. Resulta que Bruno Serrano iba a las cárceles, hacía un taller literario, y un día le entregan un cuaderno misterioso, ajado, escrito con lápiz mina, donde viene este diario del Lechuza, así se llama, anónimo, el diario del Lechuza. Y ahí tenemos, quizás los que viven en la cárcel son los que más han experimentado, ¿eh? Y tienen experticia a sobrevivir a estos encierros forzados, ¿no? Sí, y uno piensa en estas circunstancias que estén presos en esta doble prisión, ¿cierto? De la pandemia y dentro terrible, de la cárcel. Terrible, brutal. Y lo que nos dice este diario del Lechuza es que existen distintos tipos de reos dentro de las cárceles segregados a través de las calles. Esto fue escrito el año 85, pero no creo que haya cambiado mucho, donde están los presos protegidos, los que son ex uniformados, el lugar que es limpio, ordenado y tienen privilegios, otros lugares como por ejemplo el pabellón de los evangélicos, que también tiene sus propios códigos, ¿cierto? Y donde además tienen también bastantes ventajas, y hay otros lugares mucho más complejos, está el lugar donde están los travestis, por ejemplo, etcétera. Y este libro es un testimonio en primera persona para acercarnos a este mundo carcelario desde alguien que lo escribió en el interior, y que además termina hablándole al lector, pidiéndole que por favor lo vayan a ver, que lo visiten, que visiten a este Lechuza, y dice, con este pequeño libro mi intención no ha sido motivada por la venganza, ni por molestar a nuestros simpáticos guardianes o compañeros delincuentes. Solo quiero en parte dar una pequeña señal de SOS para que usted, señor lector, o quien tenga alguna vez este libro en sus manos, conozca nuestra vida y con su generosidad nos venga a ver de vez en cuando. Uy, qué tremendo. Bien, ese es el diario del Lechuza, escrito desde una celda, y nunca se supo realmente quién era, cuál era su verdadera identidad, pero se cumplió el sueño que él tuvo. Que se publicara el libro, al menos esa era su intención, que la gente pudiera conocer la historia de un reo común preso en la cárcel pública de Santiago. Bueno, otro hallazgo muy impresionante el que nos compartes, Ernesto, y recordé que nosotros tenemos un radiovidente que está en la cárcel de Valparaíso. Ah, mira. Y que nos escribe cada cierto tiempo. ¿Recuerda esa canción de Violeta Parra? Sí. Sí, bueno, y que ha escuchado las conversaciones con nosotros, anota los datos de los libros, y comenta el programa con sus compañeros de celda en una pequeña radio a pila portátil, y él, es el momento en que él como que se va de la prisión. Y si nos está escuchando, le vamos a mandar un gran abrazo, porque nos ha escrito y nos ha mandado unos textos preciosos, lo hemos leído en algunas emisiones. Y finalmente, preso, o sea, claro, la prisión del que está en la cárcel en esas condiciones extremas, las que tú contabas, es verdaderamente el infierno, pero como metáfora, finalmente, si nos empezamos a dar cuenta, todos de una u otra manera estamos encerrados, ¿no? Así es. Thomas Wolfe, el novelista norteamericano, decía, vinimos a la prisión indecible de nuestro cuerpo. Somos siempre prisioneros, ¿no? Siempre prisioneros, ¿eh? Encerrados en un lugar, buscando abrir una ventana. Estoy con el traficante de libros, Ernesto Pfeiffer, directamente desde Valparaíso. Vamos a mandar un saludo a todos los porteños, que por favor se cuiden. Es una ciudad, como ustedes saben, muy querida. Cuídense, intenten seguir las normas que se han dado a través de los medios de comunicación, las ordenanzas de metros de distancia. Es una ciudad que además, las ciudades más golpeadas con las pandemias, sí. Es, bueno, fíjate que las ciudades más golpeadas en esto son ciudades donde hay... O sea, donde la gente vive más cerca. Ciudades en ese sentido más democráticas, como Nueva York, como varias ciudades italianas, ¿no? En cambio, ciudades más segregadas, y Valparaíso tiene eso, que es un anfiteatro en que está todo cerca y junto. Entonces, es una ciudad muy vulnerable. Y ojalá que se cuiden mucho. Lo mismo tú debieras cuidarte también, Ernesto. Sí, aquí estamos recluidos, Cristian, en esta biblioteca de Babel, como diría Borges. Rodeado de pocos y doctos libros juntos para sostener este diálogo con los difuntos también. Y bueno, a propósito de este precio que decías tú, que escucha el programa, este libro, esta editorial valdiviana, el diario Lechuza, ojalá que pueda llegar alguna vez a esos recintos, sería muy, muy necesario, creo. Sería muy bonito que fuera reeditado el libro, además. ¿Qué otro libro? Hay que pensar que Trilce fue hecho una parte en la cárcel. Y fue impreso también en una cárcel por Vallejo, si no me equivoco. En una cárcel del norte de Perú. Trujillo parece que era, ¿no? Era Trujillo. Lo más probable que fuera Trujillo, sí. ¿Qué otro libro tienes ahí adentro en esa maleta, sin fondo? Imagínate ganarse una beca y recibir un buen tuco de billetes para dedicarse a escribir. Solamente a escribir, durante un año. Que te paguen exclusivamente por escribir. Eso fue el sueño de un escritor uruguayo que, después de haber postulado muchas veces a esta beca, la recibió cuando tenía 60 años. Estoy hablando del escritor, narrador Mario Lebrero. Sí, Mario Lebrero, gran escritor. Y esto que es La novela luminosa, título que puede conducir a error porque en realidad está escrito en formato de diario, desde que se gana la beca y desde que se somete a este ejercicio de tener que escribir todos los días. Y contemplar, captar, le puso luminosa porque dice que son esos momentos cotidianos. Esos serían los momentos luminosos, los momentos sorprendentes, pero que están dentro de la mayor rutina. Ahora, es un libro que yo por lo menos me divertí mucho porque cuando gana la beca, lo primero que hace es comprar unos sillones para leer, empieza a mover las cosas y tenía agorafobia. O sea, toda la novela transcurre dentro de su habitación, él frente al teclado. También narra sus problemas técnicos virtuales porque él nunca había escrito un computador y por primera vez tiene un computador, por primera vez tiene que usar el Word, le cambian las palabras, la autocorrección le cambia las palabras. Y todas las cosas yo creo que están viviendo los que nos enfrentamos ahora al Zoom y todas estas... Los inmigrantes digitales como yo también, sí, un tremendo estrés. Aunque también produce asombro, o sea, hay un cierto asombro de verte ahí en esa biblioteca, no sé si es real, imaginaria, si es un montaje, si es de verdad. El asombro, ¿eh? de esta presencialidad distinta a través de la virtualidad. Estoy aquí conversando con el libro, yo desde mi jardín y él desde su propio jardín libresco en Valparaíso. A lo mejor podrías leer un pedacito de ese texto y recordar la editorial, también los datos para el que quiera conseguirla y encargarla, a lo mejor, si les gusta. Sí, esta novela está publicada por Random House, un libro que se encuentra con facilidad a través de internet, si buscan. Los envíos, por lo menos, a Valparaíso están llegando. Yo he seguido recibiendo mis dosis también. Me doy cuenta. Y así que yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema. Lo mejor de este libro es que nos va a estimular a escribir, porque es alguien que está sometido a esto como una obligación, como hemos hablado también, la pasión y la condena, que habla Villoro, ¿cierto? Y cómo cosas que son totalmente casi insípidas se pueden transformar en un objeto de narración. Por ejemplo, para decir que no tiene ganas de escribir, como lo hace el lunes 14 del 2003, dice: pero no tengo ganas de seguir escribiendo. Es 14 de agosto. Un 14 de agosto murió mi padre. 20 años después, otro 14 de agosto murió mi madre. ¡Uy, qué impresionante! Es la única entrada que tiene ese día. Y así tiene muchos otros relatos. Bueno, hemos hablado otras veces, Ernesto, contigo del género del diario, que es un género bien... Sí. Que es un género muy interesante, un género... Cristian, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ya. Estaba diciéndote que el género del diario es un género notable, ¿ya? ¿Me escuchas bien en esto? Sí, perfecto. Es un género notable que permite, que es como una puerta, una ventana para el que quiere entrar en la literatura, amable para entrar en la literatura. Sí, totalmente. Y tomarlo como un género en serio, en este caso Lebrero lo considera una novela. Él dice irónicamente, hoy por hoy cualquier porquería se considera una novela. Entonces dice, este diario también lo considera una novela. Tiene mucho humor este escritor uruguayo, me lo imagino que tiene que haber sido muy, muy simpático conocerlo, con mucha ironía, y además era alguien que sufría de insomnio, Cristian, y que escribía, ¿sí? Escribía solamente de noche, y él coloca la hora siempre, en cada vez que escribe, coloca la hora en la que está escribiendo, y la mayoría de las horas son 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 7 de la mañana, y hay cosas chistosas como, por ejemplo, que se dedica a jugar solitario en el computador, y que finalmente empieza a procrastinar, y nunca hace lo que tiene que hacer, que es escribir. Pero finalmente, bueno, en ese ejercicio, sí. Sería interesante hacer algún día una antología de escritores insomnia, entre de los que me acuerdo. Está, Eduardo Anguita, de todas maneras, el poeta, pero el pensador y ensayista rumano, alguno que no pertenezca a la tradición como escolar de la filosofía, Emir Cioran, que era absolutamente insomne y salía a caminar por las calles de París solo hasta la hora de la madrugada, y la mayoría de sus libros fueron escritos en esas horas de insomnio. Y por eso que sus libros a lo mejor tienen títulos tan desesperados como Sobre el inconveniente de haber nacido. ¿Cómo poner ese título a un libro? Tratado de la desesperación, y etcétera. Y los poetas románticos tienen, me da la idea, los poetas románticos alemanes, por ejemplo, creo que eran también bastante... Claro, porque para ellos la noche era el espacio sagrado. Es el lugar sagrado donde se veía la Venus de la noche, la estrella, bueno... Efectivamente, los himnos a la noche del poeta... Novalis. Claro, de Novalis. Lo nocturno. Rimbaud también, aunque la hora de él era más el alba, justo cuando terminaba la noche. Estamos conversando con el traficante del libro. En estos últimos 5 minutos vamos a ver qué otra dosis literaria para la cuarentena nos trae, Ernesto, de libros. Bueno, estaba buscando todos libros que, como ves, transcurren en espacios cerrados, ¿cierto? Y desde esos espacios cerrados se logra sostener una narración, y encontramos libros que nos dan ideas también, ¿por qué no?, para escribir, para atrevernos a dialogar con los libros a través de la escritura. Esta novela, alguna vez la recomendé, pero la volví a releer en este tiempo, Cristian. Una novela que tiene a su protagonista 250 páginas dentro de su casa, que es lo que deberíamos hacer todos, ¿cierto? Estoy hablando de el gran Oblomov, este personaje entrañable. Esta novela transcurre, ¿cierto? Transcurre en Rusia. Él está confinado por opción, porque tiene una de la aristocracia, recibe dinero de tierras que ni siquiera conoce, y está con bata en un diván, recostado, y cuando tiene un impulso, finalmente todo se trunca y decide permanecer casi pasmado, casi congelado, ¿cierto?, mirando el pliegue de la cortina, por ejemplo, o contemplando el vuelo de alguna mosca. Es como una suerte de depresión particular esta, la que padece Oblomov. No sé si es depresión o asedia, como decían los monjes, eran estas crisis que le venían a los monjes en algún momento de su reclusión. Y es un texto, yo lo leí hace muchos años, pero es fantástico este libro. ¿Podrías leer un fragmento antes de irnos a la pausa, Ernesto? Bueno, dice, pero ¿qué hacía Oblomov en casa? ¿Leía? ¿Escribía? ¿Estudiaba? Cuando caía en sus manos un libro, un periódico, los leía. Cuando oía hablar de algún acontecimiento notable, sentía inmediatos deseos de conocerlo. Buscaba libros, los pedía, y si se los traían pronto, se ponía a leerlos y a formarse una idea del contenido. Un pequeño esfuerzo más y lo habría dominado del todo. Pero no, acababa tumbándose, mirando el techo, y el libro yacía junto a él, inacabado e incomprendido. ¡Oh, qué tremendo! Imagínate a Oblomov tendido ahí en tu biblioteca, con todos esos libros al lado, pero sin ningún deseo alguno de mover la mano, ni siquiera de estirar para sacar un libro. Estoy con el traficante de libros que me está proveyendo de dosis. Todos ustedes que van a vivir o están viviendo esta reclusión forzada de la cuarentena, no todos probablemente tienen bibliotecas como la que tiene el traficante de libros, que nos viene a sacar pica con esta imagen maravillosa que vemos desde pauta.cl, pero basta con que haya un libro, dos libros, a lo mejor perdido por ahí, que ustedes lo saquen y tal vez por azar ese libro les traiga algún mensaje. Así ha ocurrido con lectores que se han convertido en lectores a veces en una situación extrema. Yo pienso en el caso de Stefan Zweig, de un texto de Stefan Zweig, que es el jugador de ajedrez, que es un personaje que es tomado detenido por los nazis, era judío, banquero, tenía dinero, le querían pedir las claves, quería que le diera todas las claves de los bancos y las cuentas, y lo encierran en un lugar sin nada, absolutamente nada, sin ni siquiera un papel, un libro, un diario, nada, y la desesperación porque era lector, por leer cualquier cosa, o sea, empieza a leer un manual de ajedrez que encuentra en la enfermería donde le llevan en la cárcel, y empieza a leer este manual de ajedrez con tanta avidez que se transforma en un avezado jugador de ajedrez. Pero ese libro lo salvó. Y los libros, de alguna manera, como decía Vargas Llosa al comienzo, nos salvan en situaciones extremas como esta. Vamos a una pausa, Ernesto, y ya regresamos aquí en Desde el Jardín. Cristian. Seguimos conversando Desde el Jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Aquí estoy en mi jardín, acompañado de mi fiel araucaria, una pequeña araucaria chiquitita que traje justamente de la Araucanía, que a lo mejor los que me ven en pauta.cl tal vez logren verla. Ahí se ve una preciosa y pequeña araucaria, una de mis compañeras en este jardín. Lamentablemente tengo un copihue que es esa enredadera tenaz y maravillosa de la selva fría que se anduvo secando. Por ahí anda chucado en el jardín el zorzal y el otoño, que ya empieza a mostrar sus manos en el jardín, empieza a meter las manos entre los árboles, empiezan a caer las hojas, la luz es distinta. Nos acercamos y entramos en este otoño y en este invierno que probablemente serán un tanto largos y un tanto difíciles, y por eso que es fundamental encontrar lugares de refugio, sobre todo refugio. No cabe duda que los libros son uno de esos refugios antiaéreos atómicos con los que cuenta el ser humano. La literatura, una buena novela, un buen ensayo, un poema al día, pueden a lo mejor salvarnos, pueden darnos un respiro en medio de la falta de aire que se siente en el ambiente, no solamente en Chile, sino en el mundo. Yo estoy recluido, como muchos de ustedes. Les mando un abrazo fraterno a todos los radiovidentes que me escuchan en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago. Decirles que de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 hemos tenido preciosas conversaciones en el jardín. Estuvo Juan Villorro, entre otros, el escritor mexicano. También estuvimos hablando de libros que él leía. Ahora estamos con el traficante de libros, conversando de los libros que trae en la maleta de su abuelo, el OPA. Y son justamente conclusión forzada. Uh-huh. Ernesto, sigamos entonces con tu antología. Tú mencionabas el otoño, Cristian, y hay una narradora, un cuento que sabemos que ya es inmortal, de esta escritora viñamarina que nació en 1910, María Luisa Bombal. Y este libro, que no es una edición tan bella, pero que está muy bien editado, y que no es, es un libro bastante económico, lo pueden encontrar. Aquí están las obras completas, no solamente están sus novelas, excepto la Amortajada, por ejemplo, no solamente están sus cuentos, sino que también hay una pequeña autobiografía escrita por ella, hay también... ¡Uy, salió una araña! Mira, ¿una araña rincón, no será? Mira, cuidado. La araña ahí. ¡Uy, se hizo famosa esta araña! La araña de rincón, ya. Esa es la araña que justo me está marcando la página de este cuento. Hay que decir, no dijiste editorial. Zack, ¿no es así? Sí, la editorial Zigzag, compilado por Lucía Guerra. Este libro que realmente vale la pena leer, y vamos a entender por qué fue admirada por Borges, a quien conoció mucho en la década del 40 en Buenos Aires. Ella vivió en Buenos Aires, vivió también en París, se educó en París, y después luego volvió al lugar donde nació, que fue Viña del Mar. Y no solo eso, sino que tuvo un encuentro fugaz con Juan Rulfo en un ministerio en México. Juan Rulfo estaba visitando, me parece que Buenos Aires, al revés. Y ahí conoció, le hablaron de una muchacha, una joven escritora, una promesa chilena que había recién sacado un libro que era La Amortajada. Y dicen que, acuérdense que La Amortajada es una muerta que habla, que Juan Rulfo habría quedado impresionado por ese libro y que probablemente... no digo que sea el único detonante, fue el gatillador de lo que sería después el mundo que nace en Pedro Páramo. Y justamente la Amortajada se publica en Argentina en el año 38. Ella fue muy amiga de la directora de la revista Sur, Victoria Ocampo, y una narradora realmente que tiene un cuento que yo lo invito a que lo relean, esta vez con lápiz en mano, que acaricien los detalles. Que tiene este relato extraordinario que se llama El Árbol, ¿cierto? Es bellísimo, me encanta. Porque hay varios planos. Lo primero es que esto empieza, ¿cierto? Ocurre en Buenos Aires, en una casa en los alrededores. Están sentados una familia de 6 hermanas y la menor, que se llama Brígida, que es la protagonista del relato, ¿cierto? Siempre fue mirada por el resto como retardada por su propio padre y presionada, empujada a casarse a los 18 años justamente con el mejor amigo de su padre, que era para ella casi un tío, con el que jugaba, con el que brincaba del cuello, ¿cierto? Y termina casándose con él, y desde el recuerdo de ella, de lo fugaz que fue ese matrimonio, que duró justamente 4 estaciones. O sea, ella dura casada un año. Y durante ese año, ¿cierto?, hay otro protagonista que emerge, que es este gran gomero, que está dentro de la sala de vestir, que agita sus ramas, ¿cierto? Y es donde Brígida, la protagonista, se refugia y siente compañía de este gran árbol, de este gran gomero, que de alguna manera la acompaña, ¿cierto? Y que uno lo puede interpretar de muchas maneras. Desde luego, pero es bonito eso de que la naturaleza para algunos escritores todavía sigue estando animada, que un árbol tiene una cierta como vida propia. Es cuando el mundo, cuando la naturaleza tenía ánima, anima mundi le llamaban los antiguos. Y de alguna manera ese contacto directo con la materia es el contacto que han tenido también los poetas, la que tenía Gabriela Mistral con los objetos, con los árboles. Es un vínculo que hemos perdido, que hemos cortado, y que aquí aparece con toda su potencia, porque efectivamente nos puede salvar la naturaleza en algún momento, sí, de dolor o de encierro, como en este caso. Sí, lo que me gusta es ¿dónde está este árbol? Está dentro de la sala de vestir, el cuarto más pequeño, el cuarto más privado, el cuarto propio, como dice Virginia Woolf, ¿cierto? Ahí es donde está este árbol, y es un lugar, es una invitación a este cuento, creo yo, para encontrar ese refugio, ese espacio interior, ¿cierto? Para estar con este árbol. Y algo que atraviesa el relato es la música, que ella dice que nunca aprendió música, y la María Luisa Bombal cuenta que a pesar de que tuvo clases de música, le costaba mucho aprender. Entonces aparece la compañía de Mozart, ¿cierto? Aparece Beethoven ahí acompañando este relato, que tiene detalles, como decía, muy, muy hermosos, muy poéticos, y que además retrata al hombre, al hombre de esa época, de una manera... brillante, como ese hombre, el hombre de esa época no podía estar consigo mismo, tenía que estar siempre haciendo cosas, y que cuando algo le salía mal, finalmente terminaba en las plazas mal vestido y con la barba crecida. Así, así lo relata en un párrafo María Luisa Bombal, que realmente un relato para leerlo y releerlo hasta el infinito. Puedes leer a lo mejor un pedacito, así un trozo cortito. El que es Ernesto Pfeiffer, traficante de libros, transmitiendo desde Valparaíso, conectado desde su biblioteca con este jardín en este día jueves. Estamos en cuarentena, pero no en cuarentena de libros. Y Ernesto nos ha traído una selección deliciosa de libros, algunos de autores chilenos muy notables, como este cuento precioso al que hay que volver una y otra vez, El árbol de María Luisa Bombal. Es un excelente cuento para leer en este periodo de encierro. Sí, estaba buscando un párrafo que no encuentro. Puedo leer otro. Aquí está. Dice: ella se había levantado a su vez, atónita, temblando de indignación por tanta injusticia. Y yo, murmura desorientada, yo que durante casi un año, cuando por primera vez me permite un reproche, me voy esta misma noche, no volveré a pisar nunca más esta casa, y abría con furia los armarios de su cuarto de vestir, tiraba desatinadamente la ropa al suelo, fue entonces cuando alguien o algo golpeó en los cristales de la ventana. Había corrido, no supo cómo, ni con qué insólita valentía hacia la ventana la había abierto. Era el árbol, el gomero, que un gran soplo de viento agitaba, el que golpeaba con sus ramas los vidrios, el que la requería desde afuera como para que lo viera retorcerse, hecho una impetuosa llamarada negra bajo el cielo encendido de aquella noche de verano. Qué hermoso fragmento de este preciosísimo texto, este relato, menos conocido tal vez de María Luisa Bombal, pero no por eso uno de sus textos fundamentales. Estamos abriendo la maleta de los libros que nos trae el traficante de libros, libros que nos salvan, libros que nos sostienen, libros que nos dan un placer único, el placer de releer. Leer es un placer de los grandes placeres de la vida, de los que nos dan una cierta felicidad. Hemos perdido tanto placer y estamos perdiendo y perderemos más en esta cuarentena, pero no nos podrán quitar el placer de leer. Vamos avanzando entonces hasta el fondo de tu maleta. Estamos entrando al fondo submarino. Cristian, no sé si a ti te pasa, pero con esta pandemia da la sensación de que todo ha sido tan rápido, como si fuera una sirena, ¿cierto?, que empezó a sonar y de repente ya estamos dentro de la emergencia, dentro de la catástrofe que fuimos observando desde lejos cómo se acercaba, pero ha sido todo muy fugaz. Y por eso que quise traer este libro, porque yo creo que se pueden establecer algunos paralelos entre lo que fue Chernobyl y lo que ha sido esta experiencia. Este libro, que fue escrito por Svetlana Alexievich, yo tuve que repetirlo como 10 veces para poder decir este nombre, qué difícil. Svetlana Alexievich, ¿cierto?, que escribió Premio Nobel de Literatura, fue la primera periodista que recibió el Premio Nobel de Literatura el año 2015, y que tiene este libro que tiene varias mezclas de estilo. Por un lado, son crónicas, son monólogos, de repente hay una autoentrevista que ella se hace, entonces va a los límites del periodismo, recuerda en algunas ocasiones a Truman Capote, por ejemplo, una búsqueda de un periodismo más narrativo, más ficcional, pero no por eso menos verídico. Ella es una tremenda escritora, lo que hizo fue darle el micrófono, y bajo de campo de recopilación impresionante, grabó, le dio el micrófono a los personajes anónimos, que son particularmente los que nunca pueden hablar. Se supone que la literatura, la ficción, hace lo mismo, pero ella lo hizo con la realidad. Entonces, como había hecho Dostoyevsky con la novela polifónica, en que son varias voces de personajes del hombre subterráneo, qué sé yo, le hace que él hable, el que nunca había hablado. Ella lo hace con las víctimas de esta tragedia inconmensurable, que es la que precipita finalmente, la que va a adelantar la caída al final de la Unión Soviética. Claro que sí, y también aparecen acá decisiones torpes que hay después de personas que no entendían la dimensión de esto, que no se tomaron las medidas que se tenían que tomar, y cómo hubo mucho daño colateral, ¿cierto?, por no tomar la gravedad, también por un sesgo político, por lo que tú estás diciendo, lo tomaron como una bandera, como una guerra, muy ideologizada, ¿cierto?, y poco objetiva. Pero detrás de todo eso, lo que hace esta escritora Alexievich es darnos los testimonios de las víctimas. Estos relatos, algunos muy crudos, como por ejemplo el de un joven matrimonio que la mujer escucha una sirena y se despide de su esposo y luego la planta explota, ¿cierto? Y no lo vuelve a ver nunca más. Muy y narra fuerte. Todo eso con una especie de monólogo, en un relato que realmente es conmovedor. Y hay muchas otras experiencias muy crudas que están aquí en este libro. Y al final hay algo que me llamó la atención, que a modo de epílogo lo incluye ella, recortó cosas que encontró en los diarios de Ucrania y de otras partes, y mira lo que dice Cristian. Dice: la oficina turística de Kiev les ofrece un viaje a la ciudad de Chernobyl y a las aldeas muertas. Se ha elaborado un itinerario que empieza en la ciudad muerta de Pripyat. Los turistas examinan los altos edificios abandonados con su ropa ennegrecida en los balcones y los coches de niños, el antiguo puesto de la policía, el hospital y el comité municipal del partido. Dice, la experiencia no tiene punto de comparación con un viaje a las Islas Canarias o a Miami. ¿Qué te parece? O sea, bueno, finalmente ¿sí? Cuando hacemos turismo y vamos a países o a civilizaciones antiguas que desaparecieron, estamos caminando sobre lugares donde al ver hubo tanto sufrimiento, dolor, sangre, un poco lo que le pasó a Neruda con Machu Picchu, que empieza a escuchar las voces de los seres anónimos que trabajaron, que fueron explotados para poder levantar ese monumento, y uno visita eso sin saberlo, ¿eh? Es impresionante. Algún día a lo mejor, no sé, la ciudad de Wuhan va a ser mostrada como la ruina de un imperio que desapareció, que era el imperio chino, no sé. Esta escritora, lo interesante es que la Academia Premio Nobel a ella, porque está, como tú dices, en la frontera entre la ficción y la no ficción, y que sí. Yo creo que es una frontera muy, muy, muy interesante explorar, y que están explorando varios periodistas y escritores. Ayer estuve conversando con Leila Guerrero acá, que ha escrito varias crónicas, y que también como ella, como la escritora rusa, ella va a los lugares, por ejemplo, una crónica de la Patagonia, y necesita tiempo, dice ella, necesita tiempo para conversar, para escuchar, para poder realmente sacar lo mejor que pueda de esos seres anónimos, a los que no hay que llegar y preguntarle hacia la fuerza. Yo creo que ese trabajo es monumental, el que hizo ella, y el trabajo de edición, ¿no? De juntar las voces, de ir pegando los textos, es un trabajo creativo de escritura, en el fondo. Sí, muy grande, y de repente aparecen coros, que ella pone unos coros de niños, que hay algo aquí después que ella limita con la dramaturgia, esa es la idea que da, coloca a estos niños hablando a coro, y entre medio, como te decía, también intercala una autoentrevista, donde ella dice por qué decidió hacer este libro, por qué decide contar esta historia, también el pudor que siente de hablar de la tragedia, desde qué lugar ella está escribiendo. Es realmente un libro que yo creo que nos puede acompañar y del que nos podemos también tomar algunas lecciones, como las precauciones que tenemos que tomar, ¿cierto? Y tomarnos esto en serio. Una recomendación, salida de la vieja maleta del traficante de libros, vieja pero llena a veces también de novedades. En los últimos minutos que nos quedan, Ernesto, en este día jueves de abril, en plena cuarentena, ¿qué nos vas a ofrecer? ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Qué vas a compartir? Poeta perdido, Cristian, que murió a los 33 años, imagínate. Nicaragüense, un poeta que nunca pudo ver su libro publicado en vida, igual que Emily Dickinson. Estoy hablando de este poeta, quizás no muy conocido, que se llama Joaquín Pasos. Joaquín Pasos, sí. Que fue justamente divulgado recién en el año 62, 20 años después de la muerte, por Ernesto Cardenal. Empezó a ser un poquito más leído. ¿Y por qué lo traje? Porque creo que él es un profeta. Los poetas son videntes, tú lo has dicho muchas veces. De ahí sí. También viene la palabra bate, vaticinio. Sí, claro, claro. Y yo creo que él escribe un poema que realmente para... Yo me imaginaba que van a pasar miles de años y así como encontramos nosotros los fragmentos griegos, vamos a encontrar un fragmento de Joaquín Pasos. Quizás solamente encontremos unos par de versos y van a tener que conocer esta época a través de estos versos. Mira lo que dice. Antes de que partamos en esto y me lo lea, es interesante. En Nicaragua es un país fértil en poesía, que es como un caso comparable a un país más chico, a Chile, ¿no? 7 millones de habitantes y tienen muchos poetas. partiendo por Rubén Darío y ahí para adelante, ¿no es cierto? Hay poetas vivos importantes, interesantes, el mismo Cardenal. Y claro, sí. El mismo Cardenal, y hay tantos otros, como Joaquín Pasos también. Tú estuviste en Nicaragua, ¿qué sensación te quedó de ese país? Sí, estuve en Nicaragua, realmente el realismo mágico se queda corto con algunas cosas de las que vi en la ciudad de León, donde está enterrado Rubén Darío, y donde se hacían unas fiestas, unos carnavales en homenaje a Darío, que eran bastante pintorescos, hilarantes también. Se desmayó una musa, por ejemplo, que iba arriba de un camión, que iba echando humo, y se intoxicó la pobre musa, y varias cosas muy, muy divertidas, y se hacían competencias de recitar. Entonces todos recitaban a Rubén Darío de una manera, pero desaforada, muy, muy, muy pasionales. Vamos entonces con Joaquín Pasos, este poeta nicaragüense que no alcanzó a ver, qué impresionante su libro publicado, pero nosotros podemos leerlo a él. Sí, solamente tres versos, haciendo este ejercicio como de lo que puede quedar. Dice: cuando lleguéis a viejos, respetaréis la piedra, si es que llegáis a viejos, si es que entonces quedó alguna piedra. Uy, ese sí que es un poema apocalíptico, ¿eh? Bueno, qué tremendo, ¿no? Vale la pena conocer a este poeta que escribió, yo creo, para esta época. Se saltó varias décadas y recién ahora yo creo que podemos entenderlo un poco mejor. Se está revelando sus códigos. ¿Qué otro viene ahí? ¿Qué otro cargamento? El último, Cristian. Este es el último. Breve. Un escritor que medía 1.50 m y siempre lo molestaban porque, aparte de medir 1.50 m, escribía los relatos más cortos. Y yo sé que tú lo entrevistaste una vez y nos vas a tener que contar ahí la anécdota de la entrevista. Estoy hablando del gran Augusto Monterroso. Gran cuentista, adorable escritor, maravilloso escritor. Efectivamente lo entrevisté, como tú dices, en La Belleza de Pensar. No quería ser entrevistado, llegó transpirando, le tenía pánico a las cámaras, pero su mujer lo enchufó en la silla, lo obligó a ser entrevistado. Y bueno, ya lo he contado otras veces, pero a los 10 minutos me di cuenta que me contestaba con monosílabos. Escribía cuentos cortos, las respuestas también eran breves, como él era breve, ¿no? Pepino el breve, como le decían a un rey. Y me di cuenta que había que jugar con él, y su humor fino era notable. Él vivió en Chile un tiempo, estuvo viviendo en Chile. Sí, estuvo exiliado en 1954. Estuvo exiliado, sí, conoció a Neruda, etc. Gran escritor y el famoso... Bueno, tú nos vas a hablar ahora de lo que encontraste dentro de ese libro. Además, ahí tienes un ejemplo de literatura de bolsillo. O sea, algunos dicen, pucha, no tengo el ánimo, la paciencia, el tiempo para leer una novela. Léanse a Monterroso, así como japonesa, los haiku. Aquí tienen los haiku narrativos, que son los cuentos de Monterroso. Lo increíble, Cristian, que el primer libro que publica Augusto Monterroso, agrandado este escritor que dijimos ya que era bastante bajo en la estatura, el primer libro se llama Obras Completas. Imagínate la personalidad para hacer eso, de publicar el primer libro. Es algo que le aconsejan a los escritores. Nicanor Parra siempre decía, no hay que publicar obras completas, es como le ponen la lápida al escritor. Y él partió, debe ser el único que publicó su primer libro con el título Obras Completas y otros cuentos. Y en esta Obras Completas viene el cuento más breve, cierto, famoso ya, que tú conoces, El Dinosaurio, que dice: cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Insuperable. Quería saber si Charly García tenía este cuento dando vuelta cuando escribió los dinosaurios, no lo sé. Hay una intertextualidad, aparece. Y después, en este mismo libro, viene otro que se llama Fecundidad, también de una línea, Cristian. Dice: hoy me siento bien, un Balzac, estoy terminando esta línea. Imagínate. Balzac escribió La Comedia Humana, que deben ser, no sé, 100 tomos son, no sé, miles de páginas, ¿no? Me encanta la idea de un escritor que es capaz de armar un mundo casi como con una lupa, ¿no? Es como microscópico. A partir de dentro de lo breve puede estar contenido algo muy grande, ¿no? Cada cuento es como un pequeño punto Aleph, ¿no? Y ese es un arte de la depuración, y también es como convertir tu propia limitación, probablemente Monterroso creo que lo confesó, sentía que no tenía la capacidad de escribir cuentos, textos más largos, digamos, y pensó a lo mejor no voy a ser escritor, pero convirtió ese defecto en una virtud. Así es, increíble. ¿Ah? Este narrador, Augusto Monterroso, y justamente viene acá un relato que uno lo puede leer también como una crónica de su experiencia en Chile, que se titula Llorar a orillas del río Mapocho. Y ahí cuenta cuando llegó en 1954, exiliado a Santiago de Chile, que venía de Bolivia, y que no tenía ni un peso, entonces todos lo invitaban a comer. Y en esas comilonas, ¿cierto?, donde lo invitaban, los chilenos parece bastante cordiales con él, conoció a José Santo González Vera y conoció a Neruda, y Neruda le recomendó lo siguiente, mira, le dice, mire, me dijo un día Pablo Neruda, quizás el siguiente de mi llegada, yo nunca doy consejos, pero por ser usted le voy a dar uno, si para ganarse la vida tiene ahora que vender algo, no se vaya a dedicar a vender cosas pequeñas como escobas o planchas, eso da mucho trabajo, deja poco dinero y por lo general la gente ya tiene escoba y una plancha. Venda acorazados. Con uno que venda, tiene resuelto el problema suyo y de su esposa para toda la vida. Qué genial, y recomendárselo a Monterroso, que era chiquitito y todo, chiquitito, recomendar que venga a tu corazón. Oye, se me ocurrió un cuento, me acaba de llegar regalado desde el más allá, un cuento de último minuto de Monterroso que se llama Cuarentena. Cuando despertó, el coronavirus estaba todavía allí. Oye, sí, así estamos en esta pesadilla. Y mira, pues, el vértigo de la maleta vacía. Mira. Vacía, pero puede haber un coronavirus adentro, ojo, y se puede pegar ahí. Oye, sí, hasta por los ojos, dicen, este bichito. Yo ya no sé en los libros si puede estar el coronavirus en los libros, pero ya, francamente, ya si, de ser así, estoy perdido. Oye, Ernesto, yo estaba, bueno, muchos están pensando, ¿quién va a ser el escritor? Muchos deben estar ya escribiendo diarios de encierro, diarios de vida, van a salir muchas cosas. ¿Qué literatura va a salir de aquí? Así como el de Camerón de Boccaccio nació de la... Los ensayos de Montaigne, muchos fueron escritos en periodos de peste, etc. Sería interesante pensar qué va a salir aquí en términos de la literatura. Hay que estar atentos, ¿no? Porque me imagino que hay mucho que contar. Y lo que es fundamental es lo que decía un escritor chino en su clase inaugural en la Universidad de Hong Kong. Él es probablemente un disidente. A sus alumnos hace unas semanas atrás, les decía lo fundamental que es la literatura para guardar la memoria, que todo lo que pasó en China, la única versión que tenemos es la versión oficial, pero queda metido debajo del triunfalismo propagandístico del régimen por el control de la epidemia, el dolor de miles de seres humanos, las voces, y dice que el papel del escritor es rescatar esas voces, un poco lo que dijo la autora rusa y bueno, y otros de los autores que tú has citado. Sí, uno piensa que siempre está esta recomendación de que escribir cuando está transcurriendo lo hecho, que hay que tener cierta distancia, pero en los diarios vemos que los diarios son el día a día y son lo que pasa dentro de nuestras experiencias cotidianas. Yo creo que el conjunto de toda esa escritura, entre la ficción, los poemas que surjan, los diarios que se estén escribiendo, como por ejemplo este diario que veíamos de Anónimo, de Lechuza, quizás van a aparecer otros diarios de personas anónimas que quizás pierdan la vida con esta enfermedad y dejen un diario contando su vida. Querido Ernesto, realmente ha sido un placer, en primer lugar, mirar tu biblioteca, contemplarla desde la distancia. Es de utilería. No creo eso. Es un póster. Bueno, hoy día todo es posible. ¿Eh? Oye, me contaron que hay mucha gente que monta bibliotecas para dar entrevistas y todo. ¡Seguro! Se ha hecho de moda. Por eso que yo ahora estoy transmitiendo desde el jardín. Esto es verdad. Esto que acá son plantas, no hay utilería, es un sencillo jardín. Oye, te van a patio. Va a llegar la PDI, ahí veo muchas plantas alucinógenas. Mucho bueno, autocultivo. Yo creo que la propia reclusión es ya es en sí mismo una planta alucinógena, digamos. Yo creo que empieza a una producción de delirios, empiezan a confundir los días, empieza a confundir las horas. Pasan muchas cosas en el encierro. Oye, querido Ernesto, ha sido un gusto que volvieras al jardín después de tanto tiempo. Usted quiere decir una cosa cortita, falleció hace algunos días atrás un cantante de soul que recomiendo, con el que yo he sentido una conexión increíble, que se llama Bill Withers. Verdad. Hay un concierto que él hace en vivo en el Carnegie Hall que está en YouTube. Véanlo, quizás mientras leen un libro, escuchar la voz de este Bill Withers que decidió salirse del sistema, decidió salirse de los éxitos y dedicarse a autocultivarse y dedicar a lo que él creía verdadero, que era la música. Como tú, pues, ahí con los libros, ¿ah? Pero nunca van a decir tus admiradores que no se muera el traficante de libros, que se cuide, aunque es joven, se ve que tiene una buena inmunidad. Y sobre todo la inmunidad son sus propios libros. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo gracias grande a ti. Cristian, un abrazo. Y prepara tu maleta para los próximos días, ¿ah? En los momentos más críticos te vamos a necesitar más. Querido radiovidente, nos encontramos mañana, día viernes, nuevamente a las 7:30 en el jardín. Y acuérdense que el día viernes es el día de antología, en que vamos a repetir una entrevista que sea memorable y que nos parezca significativa de volver a compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo técnico de Radio Pauta. Desde mi jardín, un abrazo más que virtual. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.